este programa viene planificado en coordinación con las unidades educativas, en coordinación con la Defensoría de la Niñez del municipio de Alonso Fernández, ¿no? Para capacitarle más que todo en el tema de manejo de redes sociales, ¿no? Para que los jóvenes, los niños tengan mucho cuidado de poder compartir cualquier charla con personas desconocidas o a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, esta capacitación es muy importante porque son los jóvenes, los niños, son más vulnerables porque la curiosidad de la tecnología mismo, ellos pueden entrar en este círculo y pueden ser afectados, ¿no? por gente que se aprovecha, ¿no? De la inocencia de los jóvenes y de la más que todo de las niñas. Hoy se dedicó el día para el municipio de Fernández Alonso. Sí, hoy día hemos hecho ya el segundo, un colegio más, son tres colegios importantes, va dentro de nuestro municipio de Alonso Fernández. Entonces estamos sellando con el segundo, va a haber uno más en Chané Independencia y con eso estamos sellando. Pero que también están pidiendo otro tipo de capacitaciones para llegar a niños de menor edad y también a los padres de familia.